continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olivatti. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Esta mañana vamos a empezar un estudio sobre 2 Pedro, capítulo 1, versículos 1 al 11. Va a ser la sección de estudio. Si terminamos en esta ocasión, si no, lo vamos a seguir haciendo en los domingos siguientes. Vamos a tratar de ver algunos asuntos relacionados al crecimiento de nuestra fe. Vamos a mirar un poco eso, quizás vamos a tocar otros temas, pero vamos a ver algunos aspectos en la fe o en esta palabra que muchos la pronuncian, muchos la dicen, pero a veces no entienden bien del todo qué significa. Así que vamos a mirar, Dios mediante, un poco a través de este estudio. Vamos a orar para comenzar pidiendo la dirección de Dios y así de esta manera vamos a entrar en lo que es el estudio en sí de 2 Pedro 1, 1 al 11. Voy a pedir a la hermana si puede dirigirnos en una oración, por favor. Padre bendito, te damos muchísimas gracias en el nombre de Jesús por esta hermosa oportunidad de aprender más de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a estudiar, a comprender, a valorar y a hacer. En el nombre de Jesús, gracias por lo que hemos pedido de mí. Cuida de la llegada de los hermanos que están en camino, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Muy bien, vamos a leer la sección de 2 Pedro, capítulo 1, vamos del 1 al 11, y vamos a leer un poco para reconocer lo que vamos a estudiar. Y como les decía recién, nosotros pertenecemos a lo que llamamos, o por lo menos cada hijo de Dios, pertenece a lo que llamamos la fe, a esa fe dada una vez a los santos. Y es importante entender un poquito esto, porque esto que estudiaremos aquí en 2 Pedro 1, 1 al 11, es justamente algo que aboca mucho a cómo crecer en la fe. ¿Qué debemos añadir? Nosotros a partir del versículo 5 en adelante vamos a ver algunas cosas que debemos añadir a nuestra vida en la fe para tener una visión clara en lo espiritual. Vamos a introducirnos en lo que Pedro comienza en esta carta. Y así de esa manera vamos a poder también sacar un poco de provecho de quiénes eran esas personas a las que él escribía, por qué les escribió esto, pero también vamos a ver algunos asuntos relacionados a lo que es la fe y el conocimiento de la palabra, por sobre todo el conocimiento de la palabra. Esto es muy importante. Así que dice el apóstol Pedro: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto añadid a vuestra fe virtud, a la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hay bastante para hablar aquí, creo que no vamos a terminar hoy con todo lo que tenemos aquí para meditar, pero se presenta el apóstol Pedro diciendo: Simón, Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Evidentemente, el que escribió esta carta no cabe duda que es nuestro hermano el apóstol Pedro, quien fue llamado por Jesús. Él se presenta con su nombre original, o sea, su nombre que tenía ante la sociedad, el que le habrán puesto sus padres, Simón, y también Pedro, el nombre que en cierto modo lo identificó más que todo nuestro Señor Jesucristo. Entonces él se presenta con sus dos nombres, tanto el nombre social como su nombre del llamamiento, porque Jesús le había dicho: tú eres Pedro. Y también, en cierto modo, en vez de llamarle Simón, le llamaba Pedro, y otros evangelios por ahí dicen Cefas, que es lo mismo, pero en una forma más aramea del nombre. Entonces, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado, y aquí viene la frase que nos importa mucho, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una, ¿qué? Una fe igualmente preciosa que la nuestra. Acuérdense siempre, y esto aclaro y no me voy a cansar de repetir para que no se nos olvide en nuestras mentes. La fe es una sola, pero la fe no es, por así decirlo, un vivo deseo de algo, sino la fe, en cierto modo, es una vida que la hacemos en plena confianza a nuestro Salvador. Esa fe a nosotros se nos dio, a cada uno de nosotros, y se avivó principalmente con la venida, la obra redentora y sacrificial de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es importante que entendamos, que nosotros pertenecemos a una fe. O sea, esto podríamos decir, pertenecemos a una creencia única. Pero esa creencia tiene sus principios, sus fundamentos y también sus bases en justamente la palabra de Dios. Por eso, cuando ustedes leen la palabra fe, tengan mucho cuidado y no la tomen como un simple amuleto de la suerte, que si yo tengo mucha fe, Dios va a darme lo que yo quiero tener. Eso no es la fe en la Biblia, y menos aún todavía en el Nuevo Testamento y en las cartas de Pablo y de Pedro. E incluso Santiago habla en el capítulo 2 de su carta, él está hablando de la fe muerta y de la fe viva. Pero acuérdense, es la fe. Si ustedes quieren entender mejor, es la creencia a la que pertenecemos con todos sus principios. Eso es la fe en la Biblia. Jesús había dicho, tener fe en Dios, en Marcos 11. Tener fe en Dios. Nosotros no pertenecemos a una fe presuntuosa, a esa fe que dice, Señor, yo tengo fe en que me vas a ayudar, en que me vas a dar. No, eso no es la fe de la Biblia a la que yo pertenezco. La fe a mí me lleva, la creencia que tengo en Dios me lleva a confiar plenamente en lo que es la voluntad de Él para mi vida, sean esto aflicciones, luchas y pruebas, o sean momentos de contentamiento, alegría y felicidad. Yo estoy bajo el señorío y voluntad de Dios. Confío en que todo lo que a mí me viene, no me viene por venir, sino me viene, no me viene por el azar, sino que me llega a mi vida porque Dios está haciendo algo en mí y yo confío en Él. Eso es la fe. Eso es la fe. Por eso cuando vamos a llegar al versículo 5, vamos a ver justamente que hay cosas que debemos añadir a la fe. No añadir simplemente a nuestro entendimiento y a nuestra cabeza, sino que tenemos que añadir a la fe para que nuestra fe sea fuerte, sea sólida y sea a la vez bien encaminada y bien, en cierto modo, con un entendimiento claro y correcto. Dice que nuestra fe, esa fe que es preciosa, dice el versículo 1, estamos ahí todavía, dice que nos ha llegado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Nosotros alcanzamos esa fe, pero por la obra que hizo Jesucristo en favor nuestro. Acuérdense, dice, ¿quién es el Salvador aquí? Según lo que vemos, dice, el Salvador es Jesucristo, pero le identifica a Pedro no solo como Salvador, sino como Dios. Y esto es importante. Vuelvo a repetir la lectura de este pequeño pedacito del versículo. Dice, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Está dando dos, por así decirlo, calificativos a la persona, a la segunda persona de la Trinidad Divina, que es Dios y es Mesías y Salvador. Eso es lo que está diciendo. La palabra Jesucristo significa el Salvador ungido. Eso significa justamente Jesucristo. Jesucristo es salvación, Salvador o el que salva, y Cristo es la conjugación de los dos nombres, Jesús y Cristo. Jesucristo significa el Salvador ungido, el que salva, ungido por Dios. Pero a la vez Pedro lo identifica como Dios. O sea, nuestra confianza en la salvación que Él da puede ser plena porque Él es el Dios mismo presentado en carne. Dice el capítulo 1, ¿se acuerdan de Juan, versículo 14? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre los hombres, y vimos su gloria, gloria como la del Padre. Igual podríamos decir a la del Padre. No hay diferencia. Jesucristo para Pedro era Dios, y por eso nuestra fe completa debe estar anclada en la obra que Él hizo sacrificial por nosotros, en esa obra redentora por su sacrificio hecho una vez y para siempre. Si yo alcanzo la verdadera fe, o mi fe me lleva constantemente a saber que el fundamento de mi salvación, porque Pedro al final de esta sección justamente va a hablar de algunos que se olvidan de sus antiguos pecados. Se les olvida que ellos, si están hoy en el camino del Señor, están por ese sacrificio, pero también están porque ese sacrificio les dio el completo perdón de sus pecados una vez y para siempre, como vemos en el capítulo 10 del autor a los Hebreos. Volvemos a repasar entonces. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, dice, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Pedro hace ver que él en un momento de su vida alcanzó la fe, alcanzó el entendimiento claro de confiar completamente en Jesucristo, y también hace ver que estas mismas personas a las que él estaba escribiendo han alcanzado esa preciosa fe que le fue dada una vez a los santos en versión Judas. Si ustedes miran ahí, ya que estamos cerquita, versículo 3 de la carta de Judas, pasan segunda Pedro, las cartas de Juan, y ahí está Judas, para los que son más nuevos en la Biblia, entonces tengan en cuenta esto. Versículo 3 de la carta de Judas, dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, en cierto modo casi parecido a lo que dice Pedro, esa común salvación, esa salvación que también habían alcanzado, esa preciosa fe, dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos a que contendáis ardientemente por la fe. Ahí viene lo importante, que ha sido una vez dada a los santos. Primero, ¿por qué alcanzamos esa fe? Porque hubo una salvación que se hizo. Hay una salvación que se ejecutó por nosotros, un acto de redención que fue hecho por nosotros, y por eso la fe tomó vida. La fe ha tomado vida por el sacrificio hecho y por la predicación, como hemos visto en algunas ocasiones, por la predicación del Evangelio. Dice, la fe es, ¿por qué? Por el oír, ¿y el oír por qué? De la palabra de Dios, ¿entienden? Por eso Pedro, en cierto modo, conjuga las dos cosas, el sacrificio de Cristo y conjuga la predicación de la palabra, porque estos que habían alcanzado esa salvación o esa fe, igualmente preciosa que la nuestra, justamente alcanzaron, ¿por qué? Porque o Pedro o Pablo o alguno de los otros apóstoles le habían predicado el Evangelio y alcanzaron la fe. Hoy usted va y le pregunta a cualquier persona en el mundo y le pregunta qué es la fe. Y bueno, para algunos tienen muchos significados la fe, para la mayoría de la gente, incluso dentro del cristianismo. Si usted va y pregunta a la mayoría de los hermanos por ahí y pregunta qué es la fe, bueno, alguno por ahí que lee un poco más la Biblia le va a llevar a Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Entienden? Le va a llevar y va a decir, bueno, yo ya tengo mi definición. Bueno, es por supuesto, es una definición clara y contundente bíblicamente hablando. Pero no queda ahí todavía la fe. Pedro nos habla de, en este capítulo que estamos estudiando, nos va a hablar de muchos aspectos en relación a la fe que son importantes que nosotros tengamos muy, pero muy en cuenta. Entonces, para Pedro, esta fe que ha sido alcanzada y ganada, por así decirlo, por Jesucristo, es preciosa, dice. Es muy preciosa y hay que cuidarla y cultivarla. Repito, la fe no es simplemente creer que Dios me va a dar algo. Eso no es la fe de la Biblia. La fe de la Biblia es creer en la perfecta voluntad de Dios y en lo cristiano para mi vida personal. Cuando hablamos de vida espiritual, es para mi vida personal. Para la iglesia, la fe es saber que su cabeza nunca le va a fallar y todo lo que la iglesia tenga que pasar en el mundo, Jesucristo estará con ella y hará lo que Él quiere. La iglesia, o sea, va a hacer lo que Él quiere. La iglesia se fundamenta también en una fe, y la fe tiene su fundamento ¿en qué? En la voluntad, repito, de Dios. Y la voluntad de Dios para nosotros está escrita aquí. No busquen fe fuera de la Biblia. No busquen el fundamento de la fe de cada uno. Por eso dice la certeza de lo que se espera. ¿Qué estamos esperando? Seamos sinceros, ¿qué estamos esperando? ¿Qué esperan cada uno de ustedes de parte de Dios? La venida del Señor por sus santos, o la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, o el momento en que vamos a partir y estar con Él. Pablo, hablando de lo que debe ser siempre nuestro anhelo, en Colosenses 3, dice que nuestra mirada, ¿dónde tiene que estar? En las cosas de arriba, dice, ¿dónde está Cristo y Dios? Ahí tenemos que mirar, ahí tenemos que observar. ¿Y cómo yo voy a descubrir las cosas de arriba? Agachando mi cabeza. Pero no para mirar el suelo, para mirar y leer las Escrituras. Ahí voy a descubrir el cielo. El cielo usted no va a descubrir mirando y cómo los astrónomos andan con los telescopios gigantes, esos que llegan a millones y millones de kilómetros a distancia con la visual. Usted no va a descubrir ahí el cielo. Usted va a descubrir ahí el cosmos, el espacio sideral, el universo, las galaxias y los diferentes sistemas solares, las diferentes estrellas y soles que hay. Todo eso usted puede descubrir con un telescopio gigante, como el Hubble, que está en Estados Unidos, que prácticamente es el más poderoso en visión y el que tiene mayor alcance hasta hoy en nuestro planeta. Pero puede tener usted un telescopio como ese en su casa instalado, todo un observatorio, pero todavía no va a alcanzar a descubrir el cielo. El cielo, me refiero a lo que llamamos el tercer cielo, que llamó Pablo, donde está la presencia divina, donde está Dios sentado en su trono. Para que usted pueda descubrir a ese Dios que nos ha salvado, que ha enviado a su Hijo a morir por nuestros pecados y que nos ha ayudado a alcanzar una fe genuina, usted tiene que agachar su cabeza y comenzar a leer las Escrituras. Y ahí va a descubrir al Dios del cielo. Ahí va a descubrir la voluntad que Dios tiene para con usted. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Bueno, aquí entra Pedro a otro aspecto. Hay algo que la fe debe tener. No solamente debe tener la raíz que tiene en el sacrificio de Cristo, en la salvación que Dios ha dado por él y en la fe que le hemos alcanzado, sino que esa fe también debe tener ¿qué? Conocimiento. Debemos conocer a qué creemos, cuál debe ser nuestro pensamiento, cuál debe ser nuestra meta, cuál es nuestro llamamiento. Debemos conocer esas cosas, hermanos. Debemos saber que Dios no es una persona que nos ha llamado a una vida incierta hacia él, a una vida sin entendimiento hacia su persona. Dios nos ha llamado, nos ha habilitado a confiar plenamente en él, pero quiere que también lo conozcamos. Quiere que también tengamos conocimiento de él y de nuestro Señor Jesucristo. Muchos cristianos saben lo que conocen de Jesús, solamente que él les salvó, que él vino a morir por ellos y hasta ahí llegó el conocimiento de Cristo. Nada más. Y hermanos, hay mucho por conocer a nuestro Señor Jesucristo. Es muy importante, hermanos, que sepamos que el conocimiento al que nos referimos acá no es un conocimiento sencillamente de decir, bueno, vamos a conocer un poco de cosas, estudiar una y otra cosa, sino el conocimiento al que nos estamos refiriendo aquí es al conocimiento de la persona de Dios que Él nos ha alcanzado a través de su palabra. Vamos a 1 Corintios, no pierdan ahí 2 Pedro, pero vamos a 1 Corintios capítulo 2 por un momento y veamos lo que Pablo le dijo a los corintios introduciéndose en su carta hacia ellos, en esta primera carta. Versículo 6 en adelante. ¿Alguien quiere leer fuerte y claro? Tenemos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestro gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Bueno, hay muchas cosas que podemos decir de este pasaje, pero brevemente vamos a decir respecto a la palabra conocimiento que debemos tener o alcanzar, según Pedro nos dice en su segunda carta, versículo 2 del primer capítulo, dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado, ¿qué? Y esto es importante y es lo que le falta a muchos cristianos. A ver, ¿qué es madurez para ustedes? A ver, ¿qué entienden ustedes por madurez? Nadie leyó cosas de la fruta, así, o cosas de los granos y eso. ¿Nunca leyeron algo de cultivo? ¿Qué es madurez? Madurez es una cosa que ya está lista para comer, o la planta ya está para cosechar. Muy bien, dice el hermano que está listo para comer o que está ya listo como para cosecharlo. La madurez es, por así decirlo, el clímax, en el caso de los cultivos de frutas o algo así, es el clímax, el momento exacto, el mejor momento para poder tomar y hacer lo que se deba hacer con esa fruta, esa verdura, ese grano, o lo que sea, esa legumbre. Está en el momento exacto, mejor antes o después de ese estado. Esa fruta o lo que sea no va a servir como sirve en ese momento exacto. Bueno, hermanos, nosotros difícilmente alcancemos la madurez plena en el conocimiento de la fe aquí en esta tierra. Nosotros, por más que tengamos un montón de conocimiento de la palabra de Dios, pero debemos saber que todos los días debemos ir alcanzando la madurez. No es que vamos a llegar a una completa y total madurez. La madurez completa nuestra Y total va a ser cuando nosotros estemos en la presencia del Señor y liberados totalmente de este cuerpo de muerte o de este cuerpo de pecado. Pero sí podemos empezar a alcanzar, dice, esa madurez y sabiduría, no de este siglo, o sea, de este tiempo, de los príncipes de este siglo, de este tiempo, que perecen. Pablo hace ver que hay una sabiduría que él habló a los corintios y que estuvo hablando seguramente por todas las otras ciudades que iba predicando el evangelio, pero no de una sabiduría de los griegos, porque como ellos estaban muy compenetrados con los griegos, la provincia de Acaya era un lugar donde estaban varias ciudades importantes, entre las cuales la capital era la ciudad de Corinto. Esa ciudad estaba llena de sabios. Sabios según Sócrates, Aristóteles y otros grandes filósofos de la época antigua, y estaba también llena de sabidurías, supuestamente, de lo que eran las leyendas de los dioses, lo que era la mitología griega en general, y esa era la sabiduría que compartían. Cuando, por ejemplo, Pablo va a Macedonia, se iba a todas esas zonas, entonces él se fue allá y llegó al Areópago, y ahí estaba lleno de supuestos sabios. Gente muy vestida, en cierto modo, de blanco, sentados en sus tronos de mármol, estaban todos ahí, y dice todavía Lucas, cuando registra el momento en que Pablo llega, que lo único que ellos tenían interés era en algo nuevo. Alguien decía algo nuevo, ahí paraban toda la oreja, a ver qué sabiduría nos iba a traer. Pero Pablo está hablando de una sabiduría, de la sabiduría que nos ha llegado, dice, a través de la predicación del evangelio. Más hablamos sabiduría ¿de quién? De Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra, ¿qué? Nuestra gloria. ¿Cuál es el conocimiento al que Pedro le está llevando a sus lectores en el versículo 2, ahí en el capítulo 1 de la segunda carta? ¿Cuál es el conocimiento al que les quiere llevar Pedro? ¿Al conocimiento de las muchas carreras que tiene el mundo? ¿A los muchos oficios y que podemos estudiar y prepararnos? ¿Al conocimiento de los astrónomos? ¿Al conocimiento quizás de los astrólogos, los buenos y los malos? Porque hay astrólogos que no son los que están adivinando y haciendo cosas ahí a la gente, leyendo la mano, ¿no? Hay astrólogos que estudian los movimientos de lo que se llama en los espacios celestes, y ahí están estudiando y haciendo, bueno, son astrólogos que en cierto modo miden tiempos, miden años, miden esas cosas. Eso no está mal, eso es ciencia. Pero usted puede agarrar y buscar muchas formas de conocimiento, pero hay un conocimiento que hasta el momento en que Pablo, o hasta que el Evangelio llegó y la persona de Cristo al mundo, era un misterio. Era un misterio, hermanos. Todavía no se sabía. La gloria que tiene un creyente que verdaderamente ama la palabra y que confía plenamente en Dios, es que justamente ese hermano o hermana, ese hijo o hija de Dios, tiene un conocimiento que en el mundo no se lo encuentra. Solo se lo encuentra en la Biblia, y se lo encuentra en la Biblia, como dice este pasaje más adelante, cuando la persona tiene al Espíritu Santo que lo ilumina y acomoda las cosas espiritualmente, lo espiritual a lo espiritual. Ahí tiene gloria, tiene entendimiento, y su conocimiento comenzará a ir creciendo, pero para entender justamente a Dios, que es el conocimiento verdadero de todo. No importa lo que el mundo haya podido tener como conocimiento, que hayan verdaderamente alcanzado. Muchos son buenos, no es que todo es malo. No es que el conocimiento del mundo y de los científicos y todo eso es malo. Pero yo debo saber que mi mayor conocimiento debe ser el haber podido alcanzar el conocimiento de Dios, o por lo menos llegar a acercarme a ese conocimiento que Dios tiene de mí y de toda la creación, y el conocimiento incluso que tiene para conmigo desde la eternidad. El conocimiento de Dios hacia mi persona, sea yo pecador y no cristiano o cristiano, no es un conocimiento que Él lo tiene desde que yo nací. Antes que yo nazca, dice la Biblia, ya Él sabe todo de mí. Él conoce todo de mí. La que ninguno de los príncipes, la palabra príncipe tomen acá como los entendidos, los intelectuales, los conocedores, o los que incluso tienen cierta autoridad porque han llegado a mucho entendimiento. La que ninguno de los príncipes de este siglo, ¿qué? Conoció. Nosotros, hermanos, estamos obligados a conocer a llegar al conocimiento del que nos salvó. Nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para que le amen. ¿Qué es lo que ojo no vio y oído oyó? ¿Qué es lo que podríamos decir hoy que nuestro ojo no vio y tampoco nuestro oído oyó? Por ejemplo, ¿ustedes vieron a Jesús alguna vez? Yo no lo vi. Yo solo puedo decir que los discípulos, los apóstoles pudieron verlo, lo vieron en su cuerpo de carne y lo vieron en cierto modo en su cuerpo glorificado, pero hasta ahí llegan. Pero nunca vieron la diestra del Padre, nunca vieron el trono de Dios, nunca vieron quizás a las huestes angélicas que vemos que son millones y millones según vemos en el capítulo 4 de Apocalipsis. Nunca hemos visto incluso el juicio que vendrá de Dios. Hemos oído ya sí de eso, porque la palabra de Dios nos está enseñando. Hemos leído sobre eso, y en la palabra oído podemos poner también en lo que no se ha leído y no se leyó, podríamos decir también, porque hoy quizás no oímos muchas cosas de Dios, pero sí leemos de Dios muchas cosas. Y nos vienen a nuestro pensamiento un montón de cosas que para el mundo es locura. Pablo dice en el versículo 13, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son ¿qué? ¿Qué pasa si usted se va y le habla del cielo a la gente hoy? Del cielo según lo que enseña la Biblia. Vayan y háblenle de Apocalipsis, capítulo 21 y capítulo 22, cuando se habla de las calles de oro, del cielo, del trono de Dios, que está el Dios y el Cordero y demás cosas, la ciudad que tiene 12 cimientos, tiene 12 puertas, un muro, toda la ciudad está refulgente como el oro en una forma de cristal. Y usted le empieza a hablar de eso a la gente, oh, bueno, deje el cielo y empiece a hablar del sacrificio de Cristo. ¿Qué es lo que le va a decir la gente? ¿Muchos saben lo que dicen, por lo menos acá? No creo que solo acá, en muchos otros lugares del mundo. ¿Saben lo que dicen? Para ellos es muy difícil que Dios pueda salvar así simplemente por creer en Cristo como Salvador personal. Que no puede ser que sea tan fácil para eso. Para ellos es locura. Ellos no pueden entender, no pueden captar. Hay cosas misteriosas en la Biblia que se nos han abierto ahora a través de la revelación durante el período de la iglesia. Se nos han abierto cosas que no hemos visto ahora con los ojos espirituales y por la fe lo vemos. Ese es el trabajo de la fe en mí. ¿Por qué creo que soy salvado o soy salvo? ¿Por qué creo que verdaderamente voy a ir al cielo después de la muerte? ¿Por qué entiendo que Jesucristo va a venir a reinar un día aquí en la tierra desde Jerusalén? ¿Por qué creo que Israel es el pueblo de Dios? ¿Y por qué creo realmente que Jesucristo resucitó de entre los muertos? Porque hay que. Está la fe. Está la fe. Por eso creo en Dios. Porque Dios ha puesto en mí, me ha dado una fe. Porque me ha santificado. Él me ha llevado al sacrificio santo de su amado Hijo. Y ahora entiendo. ¿Por qué entiendo que Dios me ama? Porque Juan 3:16 me dice que, porque de tal manera amó Dios al mundo. Yo no creo en Dios que me ama simplemente porque a mí se me ocurrió tener este estilo de pensamiento. Bueno, yo pienso y creo, por lo menos a mí me gusta más creer así, que Dios me ama. No, el Dios me ama tiene un principio. Que Juan 3:16 me dice que me ama. También Jeremías 31:3 dice que Dios me ha amado con amor eterno, aunque se refiere principalmente a Israel, ese pasaje, pero también por extensión, vía evangelio, a mí me llega el amor desde la eternidad de Dios. No me llega el amor de Dios simplemente desde el momento en que alguien me predica el evangelio. Dios quizás por muchos años antes en mi vida que yo me convierta, ya me estaba amando, pero yo no podía recibir su amor. ¿Entienden? Por eso creo en estas cosas, porque tengo que una fe viva, y una fe que se va cultivando cada día en el conocimiento de mi Salvador y de lo que Él ha preparado para los que le aman. ¿Saben qué? ¿Cuál es la condición para poder conocer la fe a la que pertenezco y conocer el fundamento de la fe? ¿Saben cuál es la condición? amar a Dios. Verdaderamente amarlo de todo corazón. En Jeremías capítulo 29, Jeremías 29, si alguien tiene el versículo 13 y quiere leerlo, fuerte y claro, como decía Spurgeon, con voz estentoria. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Entienden? Entonces me invocaréis, dice el versículo 12, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo, ¿qué? Os oiré, y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Es cierto que está hablando de Israel cuando va a ir a la restauración, camino a la restauración, pero díganme, si un cristiano verdaderamente invoca al Señor de todo corazón, se postra ante Él y comienza a orar, y realmente comienza a poner su vida delante de Él, ¿creen ustedes? Si le busca de todo corazón, ¿no van a hallar a Dios? ¿Por qué hoy tanta gente está tan, digamos, equivocada con el asunto de la fe? Porque no conocen. El capítulo 1 de Pedro que estamos estudiando, el segundo de la segunda carta, es justamente para que entendamos que una fe sin conocimiento, sin virtud, sin amor, sin verdad, no tiene sentido. No es una fe verdadera, es una fe equivocada. Vamos a ver más adelante. Pedro hace ver que la persona que no tiene esa cosa tiene la vista muy corta. Es un torpe caminando, es un miope espiritual. ¿Saben lo que son los miopes? El pastor de ustedes es un miope. No en el sentido insultante, sino en el sentido que visualmente yo no tengo vista a distancia. Yo tengo que depender de los cristales para poder ver, de los lentes, sino los anteojos, como se dice. O tengo que usar lente de contacto, lo que sea, si no, yo no veo a distancia. Pero hay muchos que están así, espiritualmente. Usted puede físicamente tener miopía, pero que espiritualmente tenga miopía ya es una cosa grave. Hermanos, nosotros debemos saber, debemos entender y comprender la fe a la que estamos aferrados. Por eso cuando Jesús dice, vuelvo a repetir el pasaje de Marcos 11, cuando Él dijo, tened fe en Dios, no habló de una fe presuntuosa, una fe de deseos, una fe al estilo lámpara de Aladino que usted frotaba tres veces y salía el genio y le decía, pídeme un deseo que te lo daré. Esa no es la fe de la Biblia. La fe de la Biblia es una fe que está anclada a un conocimiento serio y firme de las promesas de Dios en la Escritura. Dice, pero Dios nos las reveló, dice, a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie, escuchen bien acá, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Si usted no tiene vida espiritual, si usted no tiene consagración, si usted no tiene verdaderamente un corazón dispuesto a buscar a Dios completamente desde lo más profundo de su ser, usted todavía no conoce a Dios. Usted puede saber cosas de Dios, quizás haber escuchado, pero nunca oyó a Dios. Jesús usó una palabra muchas veces en los evangelios, tanto en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, usó una palabra muy importante, oíd. Oíd es un verbo imperativo. Oigan. Oigan, dice. No dijo escuchen, escuchad. Dijo oíd y oigan. Oír y escuchar no es lo mismo, porque para mucha gente es la misma cosa. ¿Cuándo usted está escuchando? ¿Cuándo usted escucha? Ustedes saben que el escuchar es algo muy importante incluso para el equilibrio del cuerpo. Si usted tiene la oreja en buenas condiciones, entonces usted está escuchando y el hecho de que sus oídos estén percibiendo sonidos, eso es escuchar. Usted percibe sonidos de todo tipo. Yo estoy hablando y ustedes están escuchando y oyendo. ¿Por qué? Porque ustedes están escuchando que afuera hay pajaritos, que hay ruidos, que hay hojas que se mueven de la Biblia, pero también están oyendo porque están prestando atención. Están prestando atención a lo que se está hablando. Si es que lo están prestando, no sé si me están oyendo, pero por lo menos creo yo que sí. ¿Entienden? Eso es la diferencia entre escuchar. A Jesús no le interesaba que usted escuche la palabra. A Jesús no le interesaba que usted escuche la enseñanza. A él le interesaba que usted oiga la enseñanza que él daba. Lo mismo es entre ver y mirar. Ver es lo que los ojos están haciendo por inercia. Todo el tiempo los ojos ven. Pero mirar es lo que nosotros usamos hoy como una palabra, no sé si será un sinónimo o no, es observar. Ya prestar atención a algo. Entonces nosotros debemos oír la palabra y mirar la palabra, no verla nomás. No solo leer así por de paso, por decir leí la Biblia, sino verdaderamente mirar y pensar en lo que estoy leyendo y en lo que estoy observando, en lo que voy mirando y leyendo en la Biblia. Esto es lo importante, hermanos. Por eso mucha gente no puede entender a Dios porque no deja que el Espíritu de Dios en su voz, a través de la Biblia, le hable al corazón. No quieren escudriñar verdaderamente la palabra de Dios como el Espíritu de Dios escudriña al ser de Dios y su voluntad y su pensamiento. Repito, hermanos, la fe a la que ustedes han sido añadidos, la fe a la que ustedes han sido llevados, no es una fe sin entendimiento y sin principios. Volvamos otra vez a 2 Pedro, otra vez el pasaje que estamos estudiando. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. ¿Entienden? Primero, ustedes pertenecen a una fe que han alcanzado por el sacrificio de Cristo, por la justificación que Él ganó en la cruz. Pero esa fe, la cual ustedes alcanzaron, que es preciosa, dice, también tiene un principio que ustedes lo tienen que conocer. Ese era el deseo de Pedro en los primeros dos versículos de la segunda carta, capítulo 1. Era, la, por así decirlo, quizás la oración y el anhelo que estaba en el corazón de Pedro para que ustedes puedan entender, comprender y saber lo que significa realmente la palabra de Dios y lo que es nuestra fe. Repito, el tema del versículo 17 del capítulo 10 de Romanos no es solo para la salvación. No es solo para la salvación. Para los que vinieron o llegan un poco más tarde, estábamos hablando de Romanos 10, 17, ¿qué dice? ¿Se acuerdan? A ver, los que ya estuvieron en la primera parte de la clase. ¿Qué dice Romanos 10, 17? ¿Qué pasa? ¿Nadie sabe? ¿Y la fe viene por qué? ¿Y la, ya se despertaron? Bueno, me alegro. La fe viene por el oír, ¿y el oír por qué? Bueno, cuando usted es creyente, eso podríamos decir, sí, por la salvación. Escuchó la palabra, entendió el mensaje de salvación y cree, porque se le predicó con la palabra. Pero le voy a decir algo, para que usted siga siendo edificado, siga creciendo en el conocimiento de la gracia de Dios, usted tiene que seguir oyendo, para que su fe se vaya fortaleciendo. Primero, en la salvación, en el evangelismo que le hicieron a usted le llegó, se despertó su fe y le llegó la salvación, pero ahora usted tiene que aprender a vivir como salvo. ¿Y dónde está el conocimiento para la vida en la fe? En la palabra de Dios, hermano. En la palabra de Dios. Por eso, nunca me canso de insistir y voy a seguir insistiendo en esto, no dejen de leer la Biblia. Sean más lectores de la Biblia para no ser confundidos de tanta pavada que se está diciendo muchas veces por ahí, sea por internet, por radio, por televisión. Si usted hoy mira, por ejemplo, los canales que yo siempre llamo esos canales medio locos, así que hay cristianos llamados cristianos, como Canal Sombra y TVN Internacional y canal, todos esos canales que hay hoy en día. Para los que no entienden, Canal Sombra es Canal Luz hoy, se le llama así, pero no es nada de luz. Usted mira ahí y nunca aprende nada. Sí ve las cosas que dicen. Hay uno que otro programa, como siempre digo, que por ahí podría llegar a ser algo que puede ayudar. Pero después, prácticamente, usted mira ese canal y ve la salameria que hacen la mayoría de los predicadores ahí y uno le da pena. Porque semejante medio masivo de comunicación, semejante posibilidad, porque hoy la gente le gusta mirar tele. Todos los cristianos, la gran mayoría tienen tele. ¿Cuántos tienen televisor en su casa acá? En los que están presentes. Bueno, algunos no. Bueno, se ve que bueno, hay algunos que no le importa mucho. Yo no tengo televisor, tengo lo único un monitor de la computadora para poder trabajar, es todo lo que me queda. Pero no crean que no miro películas, pero yo elijo lo que yo quiero mirar. Esa es la ventaja de tener YouTube, que usted elige lo que usted quiere mirar. Lo que usted no quiere mirar, directamente ni lo mira, ni lo busca. Hermanos, debemos saber una cosa. Usted, debe crecer en su fe, en el conocimiento de la fe que tiene, porque si no, como decíamos al final de la sección que estamos estudiando, usted va a ser un corto de vista, un miope espiritual y una persona que no va a poder alcanzar realmente el verdadero significado de su vida aquí en la tierra para servir a Dios. Y usted puede estar sirviendo muy mal a Dios porque no conoce la Escritura. No conoce el fundamento de la fe a la cual usted ha sido llamado y a la cual le fue dada una vez empezando en su vida de santificación, habiendo recibido a Cristo como Salvador personal. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Por qué usted llega a la salvación? ¿Por qué usted llegó realmente a llegar a ser un piadoso? Ya vamos a ver lo que es la palabra piadoso. ¿Por qué llega a las cosas de la piedad usted? Porque alguien le hizo conocer el Evangelio. Alguien le llevó al conocimiento del Salvador, por supuesto, a través de la palabra de Dios. Cuando Pedro hace su primer mensaje en el capítulo 2 de Hechos, él comienza a hablar y esa gente, a todos los que él habló, todos en cierto modo, pasivamente o activamente, habían participado en la crucifixión de Cristo. Él, a todos los oyentes en Jerusalén que él predicaba, él les había dicho que vosotros matasteis y crucificasteis al que Dios ha hecho Señor y Cristo en la casa de Israel. Él le había dicho así, francamente, a todos esos miles que estaban en la fiesta de Pentecostés escuchando en ese momento el primer mensaje evangelístico que se dio en el mundo. Bueno, de esos miles que estaban ahí, 3,000, dice, ¿recibieron qué? No dice que solo que creyeron, sino dicen, recibieron la palabra. Recibieron y entendieron la palabra. Primero, después que Pedro termina y dice todo, entonces ellos dicen que se compungieron de corazón y le dijeron, ¿qué haremos? ¿Cómo seguimos? Y ahí vino el conocimiento a esa gente para entender cómo llegar a la salvación. Usted llega a la vida de la piedad porque hay un divino poder que actúa en usted. Y ese divino poder acá no es un divino poder sencillamente que Dios hace así, recíbelo, recíbelo, el poder y usted ya tiene salvación. No, no, no, no se llama, no ese es el poder. Hay un poder que ha llegado a su vida y que puede transformar su corazón y su pensamiento. Y ese poder es una persona. ¿Se acuerdan lo que le dijo en la gran comisión de Hechos Jesús a sus discípulos antes de ascender al cielo? ¿Y recibiréis qué? ¿Poder cuándo? Cuando venga el Espíritu Santo. El poder divino del que se habla acá no es el poder sencillamente de ¡sé salvo! ¡Sean salvos! Pedro no le dijo, el poder de Dios se ha manifestado y ¡fuh! Y le tira las tribunas enteras de gente, revolea el saco. Bueno, no tenía saco porque no usaban traje los israelitas en esa época. Pero por ahí Pedro se podía haber sacado su manto y revolear el manto y que reciban el poder. Porque hoy hacen así los predicadores. Pero no es ese el poder que te va a llevar a la fe, sino el divino poder del que habla Pedro acá. Es el divino poder del Espíritu de Dios que hace y ejecuta el milagro de la regeneración o del nuevo nacimiento en tu vida y sos un nacido del Espíritu y no de la carne. Es lo que dice Jesús en el capítulo 3. Si ustedes quieren saber un poco más, lean toda la primera parte del capítulo 3 de Juan, hasta el versículo 16 si quieren leer. Ahí Jesús le explica lo que es el nacimiento de agua, o sea, el nacimiento físico, el nacimiento que sale el pequeño bebé del líquido amniótico, nace y ahí sale a la luz del mundo, por así decirlo, el mundo en tinieblas, y después viene el segundo nacimiento. Por eso Jesús le dice, si no nacieres de nuevo. Una vez había nacido Nicodemo, usted y yo nacimos una vez en el mundo, pero usted tiene que nacer otra vez. Pero este nacimiento es el nacimiento del Espíritu, ¿entiende? Ese es el divino poder que actuó en usted para que comience a conocer la salvación de nuestro Dios. ¿Y usted cree que usted conoció la salvación de nuestro Dios cuando ya nació de nuevo, cuando fue salvo? No. Ahí usted conoció el milagro del nuevo nacimiento, lo que se produce en la regeneración de su vida. Pero usted va a conocer la salvación de su Dios y del mío cuando recién usted comienza a estudiar la Biblia. Usted va a empezar a entender la salvación que le llegó a su vida. Ninguna persona nueva en Cristo conoce todavía la salvación. Supo del milagro que se ejecutó en su vida de la salvación, pero no la conoce todavía porque tiene que añadir conocimiento a la fe depositada en Cristo Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, esa palabra vida y piedad también están personificadas. ¿Quién es la vida? Porque acá dice que pertenece a la vida. ¿A la vida de quién? ¿De la vida del mundo acá? ¿Las vivencias que tenemos acá? No dice de la vida aquí en este siglo, sino dice que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. ¿Qué vida nos fue dada a nosotros y qué piedad? ¿Quién es la vida? El Señor Jesús. Yo soy el camino, la verdad, ¿y qué? Él nos dijo que yo tengo el camino, yo tengo la verdad o yo tengo vida. Él dice, yo soy. Él se personifica en estos tres aspectos. Él es el camino de salvación. La verdad de la salvación está en Él, o sea, en el mensaje de Él. Y la vida eterna está en su propia persona también. Yo soy la resurrección y la vida, dijo Él a Marta cuando estaba desesperada porque Lázaro estaba muerto. ¡Yede ya, Señor! De cierto te digo que Lázaro vivirá, dijo Jesús. Yo soy la resurrección y la vida. Él es el que da la vida. ¿Por qué nosotros podemos resucitar espiritualmente? ¿Por qué podemos pertenecer a esa primera etapa de la primera resurrección, que es la resurrección espiritual? Nosotros estábamos muertos, dice Pablo, en nuestros delitos y pecados, y Él nos dio vida. Vida, dice. Y esa vida nos ha llegado, dice Juan, por medio de su Hijo. Y esto es importante, hermanos, que entendamos. Recién ahora empezamos a conocer lo que es verdaderamente el fundamento de la fe. Estamos entendiendo lo que es el fundamento de la fe. Y dice, y de la piedad. ¿Qué es la piedad? Es la bondad en la vida espiritual que nos viene de Dios. Pablo habla mucho a Timoteo del tema de la piedad, que no pertenecen a la piedad, que no hacen esto, que tienen que ser piadosos y piadosas y así, y piedad y piadosos, y aparece muchas veces en la Biblia, pero a veces no sabemos. La relacionamos mucho con lo religioso a la piedad, porque los religiosos saben que es muy piadoso, que es muy bueno, que esto, que tiene una vida. Pero en realidad la piedad es una vida entregada a Dios y dejando que Él verdaderamente haga lo que tiene que hacer en nosotros. Eso es, en cierto modo, piedad. Las cosas que pertenecen a la piedad, que pertenecen a Dios, que vienen de la Deidad y son buenas. La palabra piedad, en cierto modo, está compuesta de dos palabras. Una es pío. Y piedad es porque viene de la bondad y de la Deidad. Esa palabra pío es recto, justo y bueno. Es lo que significa. Por eso muchos papas en la antigüedad se ponían pío. Ellos en pío 11, pío 12, pío así, pío, pío. Aunque no eran pío, pero ellos se querían que ellos eran buenos. Ellos, pío, pío, solo del hecho, capaz lo que dice el pollito, pero de la gallina, pero nada más. Pero ellos no eran píos, para nada. Estaban mandando igual gente al infierno, pero ellos no pertenecían a la piedad, o sea, al hecho de vivir en una vida pía. De acuerdo a lo que la palabra del Señor enseña. Ellos sencillamente hacían sus cosas como hacían, pero ellos por lo menos el nombre de pío tenían. Pero de que sean era otra cosa. Nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina y habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, o sea, el deseo carnal de lanzarnos a lo que es la vida de mundanalidad. ¿Cuál es el mayor anhelo que tiene Dios y que Pedro tenía para sus destinatarios en relación a la fe, al conocimiento y a la salvación alcanzada en Cristo Jesús por obra del Espíritu Santo? ¿Cuál era el deseo mayor? ¿Que nosotros llegásemos a qué? ¿A ser participantes de qué? De la naturaleza divina. No es que usted es un diosecito chiquito ahora, porque recibió a Cristo como Salvador personal. Lo que sí Pedro está diciendo es que en cierto modo, al usted haber recibido por el poder de Dios la vida y piedad y empieza a tener conocimiento, en cierto modo usted está poco a poco entendiendo la naturaleza de Dios y el deseo que Él tiene para cada uno de nosotros, la misión, el, por así decirlo, lo que Él quiere a lo que lleguemos. Y usted tiene un anhelo que nunca va a alcanzar, y es llegar a estar a la estatura ¿de quién? No del pastor, ni del diácono, ni del laico, del misionero, de lo que sea. Usted tiene que buscar estar a la altura de Cristo, de aquel que nos llamó a nosotros de las tinieblas a su luz admirable, como dice Pedro en la primera carta, en el capítulo 2. Nosotros hemos sido llamados de las tinieblas a la luz admirable y para anunciar esa luz admirable. Para eso hemos sido llamados cada uno de nosotros. Y hay preciosas y grandísimas, dice. O sea, no, en cierto modo, Pedro hace una exageración o por lo menos hace algo para engrandecer realmente todo y dice que son muy grandes las promesas que hemos alcanzado, aunque no entendamos, pero son enormes las promesas y son a la vez celestiales. Recuerden esto, hermanos, ustedes no han sido salvados. Su fe no puede ser simplemente confiada al beneficio terrenal. La fe de ustedes en un conocimiento claro de la palabra de Dios los tiene que llevar a anhelar las cosas de dónde. Como decíamos al principio de la charla, ¿las cosas de dónde? De arriba, hermanos. ¿Dónde dijo Jesús que nosotros, Él iba a ir a preparar morada para nosotros? En la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Usted acá, no se preocupe si tiene una casa más o menos buena, si alquila, si es linda, fea su casa, si le chorrea un poco el techo, si le viene mucho la humedad por el piso a veces. Eso a usted no le importe. Si usted puede arreglar, arregle, por supuesto. Tampoco es que simplemente por gusto vea que la casa chorrea y usted no arregla. Usted arregle también. Pero usted no busque anhelar todo aquí y ahora. Ese es el pensamiento consumista que el mundo le mete a usted en la cabeza y nos mete a nosotros, a todos. Y medio que nos tentamos un poco. Pero hermanos, si usted tiene, como dice Pedro, comida y abrigo, o sea, tiene ropa que vestirse y tiene comida y tiene sustento para más o menos sobrellevar las diferentes situaciones económicas aquí, es suficiente. Porque usted está, como dice Pedro, peregrino y extranjero aquí. Usted nada va a llevar y nada va a poder ofrecerle a Dios de lo que usted puede ganarse aquí en la tierra ahora. Si usted es un creyente, debe saber que su conocimiento debe estar más aferrado a lo que usted va a tener allá arriba, a las promesas grandiosas que le ha dado Dios para alcanzarlas. Pero usted tiene que conocer eso. Tiene que saber y tiene que, encerrando todo esto, confiar en que Dios tiene mucho más para usted allá que acá. Mucho más allá que acá. Tratemos de no dejarnos llevar a veces por los deleites de este mundo, pero sí por lo grandioso que vamos a tener en la presencia del Señor. Y de seguro que si el Señor Jesús dijo que Él ha ido a preparar para nosotros moradas cerca de su Padre Celestial, de seguro lo va a cumplir. Si cumplió todo lo que dijo, lo seguirá cumpliendo también lo que dijo y todavía no ha tenido cumplimiento. Pero debemos conocer, debemos poner nuestra mirada en las cosas de arriba donde está Cristo. Cristo no está acá en la tierra, hermanos. No lo busquen. No vayan a mirar a ninguno que le diga vino Cristo. Pero Cristo está a la diestra, dice, del poder de Dios. Entonces, mi lugar, mi pensamiento, mi fe, mi conocimiento debe estar arraigado a lo que a mí me espera más allá de esta tierra. Hay un himno que se canta muchas veces, dice, más allá del sol. Bueno, usted piense más allá del sol. Y el sol está lejos de la tierra, no se preocupe, menos mal, porque si no nos íbamos a incinerar. Pero está lejos del sol. Pero más allá del sol está lo que usted tiene que anhelar. Padre, gracias por tu palabra y gracias, Señor, por este tiempo que hemos tenido aquí y que podemos meditar en tu palabra. Gracias por lo que tu apóstol nos ha dejado por escrito a cada uno de nosotros para que podamos entender y comprender tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos adquirir conocimiento de tu palabra para afirmar nuestra fe. Pero también te damos gracias, Señor, por lo que has hecho por nosotros en la cruz del Calvario y que nos ha traído todo ese beneficio desde el día que nuestra fe fue depositada en Cristo como nuestro Salvador personal. Pedimos, Padre, que nos ayudes, que nos dirijas y nos des fuerzas para verdaderamente vivir vidas que agraden a tu nombre. Perdona aquellas falencias nuestras, aquellos pecados que muchas veces debilidades podamos tener. Ayúdanos a buscarte de todo corazón, cada día más, y anhelar aquello que tú estás preparando en lo celestial para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma.